Resumen Tecno, las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sandefal, Sebastián Catalano. Déjeme que me desperece y que le diga buenos días, señor Sebastián Catalano. Buenos días, Ricardo Sandefal. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria para todos. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien, fantástico en este día feriado, fresco. ¿Tenés la llave de la radio? ¿Cerramos todo? ¿Abrimos nosotros? Prendimos la luz, sí. En realidad abrieron las chicas, ¿sabes? Prendimos el generador. Vino Natalia primero, nuestra gran operadora, a las 6 de la mañana. Yo pensé que, que hoy no venía nadie, pero no. Firme las chicas. Nuestra productora y nuestra operadora, sí, firme, acá las dos. Así que increíble, abrimos la radio, después cuando nos vamos la cerramos, ¿no? Ya está, queda todo, estamos sí, nosotros. Nos vamos todos, apagamos la emisora. Ponemos un cassette y nos vamos. Sí, no, la gente que viene... Están todos, toda la programación. Radio, full. Mucho programa grabado, me imagino, ¿no? Pero nosotros estamos en vivo. Que sí. Mira, si te digo la hora, 10:04. 9:06, dice, recién de Pepa, 7:08 es la sensación térmica, recién decía 6:06. Podemos decir que ganó Federer, como para que ganó Federer. Esto efectivamente no es un programa grabado. Ganó Federer, ¿qué otra noticia de hoy? No sé. Pasaron muchas cosas, ¿no? Hoy hay un banderazo, pero eso no quiere decir nada, pues eso ya se sabe de antes, puede parecer que está grabado el programa. Banderazo por Riquelme hoy a la tarde, en todo el país. Pero él dijo que se va. No importa. Dice que se va, pero dio cosas. ¿Te acuerdas? Como Vélez, cuando dio cosas y se fue. Bueno, parece que Román vio cosas que no le gustaron y se va. Ajá. Le ofrecieron un vagoncito de plata igual para que se vaya a jugar a Brasil. Pero Brasil está llevándose muchos de los grandes futbolistas, sí, de nacionalidad brasileña, y no, se los está llevando como para armar una liga muy competitiva. Esto tiene que ver con mucha plata en Brasil, esto, ¿no?, tiene que ver con la guita que hay en Brasil y tiene que ver también con que, bueno, como, por ejemplo, retener a Neymar, el jugador del Santos, que es un jugador joven y que cuesta tanto, que ya podía estar jugando en Europa, tenía que ver un poco también con la estrategia de Brasil de mantener un poco el interés del brasileirao en el de cara al Mundial, claro, que se va a jugar próximamente allí. Bueno, y también hablamos de Brasil, el tipo más rico de Brasil, sí, perdió el 40% de su fortuna luego de un revés bursátil. ¡Epa! ¿Y cuánto es el 43% de su fortuna? En realidad la cotización de las empresas, sí, cayeron un 40%, que es muchísimo. Bueno, este tipo tiene 30.000 millones de dólares de fortuna personal, se llama Eike Batista. ¡Eike Batista! Sí, y es un tipo así como un playboy, sí, ¿viste? Así como de película, un tipo, sí, que anda con autos... Es una persona que no era de fortuna, por lo menos no de tanta, y es como un ícono de la clase media... ascendente en Brasil de, ajá, los últimos años, un tipo que se hizo a sí mismo en el mundo de los negocios y que en este momento, según la revista Forbes, donde trabajo, es el hombre más caro el hombre que más dinero tiene en Brasil. Tiene empresas de todo, de energía, entretenimiento, inmobiliario, está como muy muy desarrollado. Y al tipo, bueno, nada, le fue un poquito mal en la bolsa y nada, con 40% menos de lo que valen sus acciones de sus empresas. Igual, pero no creo que es, no es mucha plata la que se pierde, sí, en esta cachetadita, pasa siempre, todo el tiempo, pero bueno, también es plata que está ahí en el ciberespacio, tiene que ver con el valor bursátil, lo que importa, la claro, tiene que ver con el valor bursátil de las empresas. Exacto. Si por algún motivo cae, vos sabés que acá se resfría alguien en algún lugar del mundo y esto impacta en las bolsas, la mariposa que aletea, la mariposa, el efecto mariposa, sí, que provoca un terremoto, ¿dónde? ¿En el Chapán? Sí, o una tormenta. ¿Un tsunami? Lo vemos, sí. ¿Un tsunami? Todo influye, ¿no? Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Ah, fantástico. Frío. Punto. Frío, punto. Bueno, las chicas que nos acompañan del otro lado del vidrio tuvieron un fin de semana agitado. Sí, las dos. Las dos. Dicen que no, pero... Dicen que no, pero se les ve en la cara. Sí, sí. Yo la verdad... Sí. Creo que sí. Yo muy tranquilo, muy resfriado, ¿no? Tengo bien, una nariz buenísimo. Tapada, eso para la radio es genial. Para la radio es tremendo, sí. pero bueno, igual, no importa. Es así, al natural, como todos los días. Bueno, arrancamos con Control Z. ¿Qué es Control Z? ¿Le explicamos a la señora que nos está escuchando hoy porque es feriado? Pero que claro, la radio. Claro, señora, esto es un programa que va todos los lunes, una horita, y hablamos de tecnología, un poquito de negocios, viendo las noticias, lo que pasó en la semana y lo que está por pasar. Es un magazine. No, un magazine es más generalista. Pero podríamos hacer un magazine. Podríamos hacer un magazine. Sí. Tenemos que tener móviles para hacer. ¿Sabes que la palabra magazine y almacén tienen el mismo origen? Perdón, es muy temprano, estoy casi dormido. ¿Magazine y? Almacén. Ajá, no. ¿Cómo sería? Viene alguna palabra árabe que dejaron los moros cuando ocuparon España. Es almagacén y de ahí viene magazine. Eso es el Rosaragacino. Rosaragacino. Y de ahí viene almacén, magazine. Lo juro. Mira vos, ¿viste? Me sorprendés día a día. Día a día, sí. En todo momento. Bueno, no, magazine no. Nos faltan los mobileros, alguien que hable del clima. Viste que ahora está de moda. Hay toda una carrera, ¿no? Periodismo especializado en clima. ¿El clima está de moda? El clima está de moda, sí. Mucho periodista especializado en... Y porque ahora que se viene la hecatombe, están todos currando con esto. ¿Este año se termina el mundo o no? No, porque de hecho se encontró el calendario, la segunda parte del calendario maya, que llega más allá de 2012. Otros 4.000 millones de años, sí, más o menos. Uh-huh. Ah, no sabía eso. Sí. ¿Cuándo se encontró este fin de semana? No, no leí los diarios. No, hace unos meses. Sí, mira, encontraron un calendario que daba un poquito más. ¿Un changüí? Sí. ¿Cuánto sería más o menos? ¿De cuánto 2013. ¿De cuánto estamos? No, ahí no sé, la verdad que no presté atención, pero bueno. Eso no significa que el mundo no se pueda... el mundo se puede terminar en dentro de un segundo. Apretan un par de botones y chau. Sí. ¿No? Sí. Bueno, dijiste que ganó Federer. Bien, sí. Le ganó a Murray en Wimbledon. El Grand Slam número 17. Sí. Grosso, Grosso. El séptimo Wimbledon que gana Rogelio y volvió a ser número uno del mundo. Sí. Juego que intenté practicar en la computadora, digo, para ponerle un tinte tecnológico a todo esto, y no, nunca, porque tenías que correr el tipito y hacer un botón. Tenis en la computadora. ¿Con la Wii? Pues, sí, con la Wii cambia considerablemente, en vez de tener un joystick y vos tener que ir corriendo el pibito y apretar un botón para que le den un raquetazo, con la Wii andás blandiendo el control remoto, ¿no? En algún momento jugué... De hecho hay un accesorio para ponerle el control remoto a la Wii que tiene la raqueta. ¿Jugué a la anterior consola de Nintendo, la cuadrada? ¿La Nintendo 64? No, después. El GameCube. Bueno, En algún momento jugué a un juego de tenis muy bueno en GameCube. Sí. Jugaba a dos juegos, una carrera de motos de agua. Ajá. Que siempre me ganaba mi novia, le mando un besito a Clarisa, que nos está escuchando, me ganaba siempre, todo el tiempo, no pude ganar nunca. Mira. Y al tenis, un tenis muy bueno, uh-huh. Y ahora la Wii, no me acuerdo cómo se llama, algo de tenis pro no sé cuánto, sí. Que es un juego aparte, viste, cuando compras la Wii viene con el paquete de jueguitos, que son los muñequitos, esos tipo Playmobil, que juegan al tenis, es divertido, pero bueno, para un rato nada más, ¿no? Y yo tenía el juego posta de tenis, que podía jugar con Nalbandian, con Federer, con etcétera, etcétera, y está bueno. Sí. Está bueno. Sí. Y está cambiando la tecnología, también está llegando al fulbo, ¿no? Al fulbo, exactamente, ya que hablábamos de deporte, parece que le van a meter... Van a hacer la International Board, que es la que maneja todo el tema de las reglas a nivel internacional en el fútbol y los cambios de reglamento, etcétera, va a permitir a partir de este año el uso de tecnología en el fútbol, algo de lo que se viene hablando de hace mucho, el ojo de halcón, dando mucha vuelta, exactamente, el ojo de halcón, que es el mismo que se utiliza para el tenis, que es básicamente una cámara y un sistema computarizado que recrea el campo de juego. Exactamente, y te marca si picó en la línea o no. En el caso del tenis y en el caso del fútbol es para ver si se fue fuera realmente, si entró. No, esto tiene que ver con un par de partidos en los que la pelota históricamente viene pasando desde siempre, picó, se va a usar, picó en la línea de la meta, se va a usar solo para eso, sí. No para otras cosas, solamente para ver si hubo gol o no hubo gol, sí. El famoso gol fantasma, sí. se ven todo el tiempo, de hecho en la Eurocopa, Inglaterra, Ucrania, toda esa historia, también hubo un partido ahí medio complicado. Sabes que, como se dice siempre, la pelota tiene que pasar completamente por la línea, y a veces pica, y hay situaciones bastante polémicas, y bueno, van a aceptar a partir de, ya te digo cuándo, creo que a partir de la... Todo comenzará en diciembre de este año, dice, para el Mundial. En el Mundial de Clubes de Japón, a donde no irá Boca, sigue el Corinthians, que ganó la Copa. No va a ser un comentario al respecto. Perfecto. Y después parece que lo van a usar a nivel de selecciones en la Copa Confederaciones también del año que viene. Esa es la CONCACAF. No, esa es la que era la Copa Confederaciones. La Copa Confederaciones no sé cuál es. Bueno, no importa. La Copa el Mundial de Clubes y después el Mundial de Brasil. ¿Cómo me salgo de la Copa Confederaciones? Bueno, no importa. Y el Mundial de Brasil que se va a jugar en el 2014. Bien. Así que van a dejar por primera vez la tecnología se mete en el fútbol, algo que era muy resistido desde la FIFA. Sí. Ahora aflojaron y no se resisten más. Bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, arrancamos con... Bueno, esto es tecnología también, ¿no? Sí, por supuesto, pero escúchame. Es recontra tecnología. Bueno, otra de las novedades de la semana tiene que ver con Kim.com. Sí. ¿Te acordás de Kim.com, no? Hablamos acá hace un tiempo. El señor rellenito, para decirlo. El gordito dueño gordito de... Gordito y grandote, además. Sí. Era un tipo grandote. Un urso. Dueño de Megaupload. ¿Te acordás el quilombete que hubo con Megaupload hace... ¿Cuánto? ¿Dos, tres meses? ¿Un poquito básicamente más? Básicamente le cayó el FBI y se lo llevaron en cana. Pero además se lo llevaron en cana y cortaron el servicio. Agarraron todos los servidores y se lo llevaron. Él vivía en Nueva Zelanda, tuvieron que hacer un proceso de extradición. Lo trataron de terrorista, de no sé qué. Lo cierto es que el tipo manejaba algunos sistemas de almacenamiento que estaban medio cuestionados, que en realidad la acusación tenía que ver con violación de los derechos de... De autor. De los derechos de autor, de las leyes locales, en este caso de Nueva Zelanda, sobre todo Estados Unidos también. Lo que pasa es que algunas de las partes de los servidores estaban en Estados Unidos. Era medio complicado cómo tenía orquestado este señor el negocio, que era un alemán, que vivía en Nueva Zelanda, que de parte del servicio estaba en Estados Unidos. Era el mayor servicio de subida de archivos del mundo en ese momento, y lo debe seguir siendo. Bueno, ahora está medio que no anda, ¿no? Está desarticulado, aunque dicen que va a empezar a funcionar nuevamente, estaba funcionando con alguna restricción. Había además todo un tema, porque lo que ofrecía Megaupload era básicamente un servicio para almacenar archivos en línea y compartirlos. Había mucha gente que pagaba para tener sus archivos personales en línea, entonces el FBI dijo no, nosotros nos llevamos todo, no devolvemos nada. Y había, ¿te acordás que había un cálculo, no sé, 300 millones de dólares de pérdida a las empresas por cosas lícitas, pero claro, que el FBI estaba bloqueando? Además, había toda una discusión entre la defensa, que decía que los cargos que le estaban, por los que le estaban acusando a Kim.com y a sus empleados, digamos, a sus socios. Sí, socios y empleados. Eran medio confusos, no estaba muy claro qué era lo que efectivamente habían encontrado, si es que habían encontrado algo. Pedían que peinaran todo el material que habían capturado. El FBI decía que se iba a tomar mucho tiempo y entonces no iban a hacer. Había toda una serie, sigue habiendo, toda una serie de idas y vueltas medio raras. También fue muy, muy espectacular, y era una de las cosas que el abogado de este muchacho decía, que era: están acusando a una persona de violar derechos de autor, hicieron un desembarco en Normandía en la casa, que era tremendo, helicóptero, no sé cuántos efectivos policiales, una cosa, digamos, era poco habitual para un delito, que es un delito importante, pero no es que estaban yendo a buscar a Bin Laden, estaban yendo a buscar, y bueno, hicieron un despliegue casi militar para detener a este tipo, que se entregó, porque obviamente, ¿qué va a hacer? Y también mucho hincapié había en lo que habían encontrado, ¿te acordás? Los Rolls Royce y los Cadillacs que habían encontrado en su casa, y guita en efectivo. La verdad que era medio raro, el tipo tenía 11 millones de dólares, según lo que dice el FBI. En efectivo. Delivery, pide mucho delivery. Vos pedís mucho delivery, tipo de peso, comía. Sí. Claro, además era una casa grande, mucha gente, no era solamente su familia, siempre tiene dos hijos chicos. La empanada en Nueva Zelanda es cara. Sí, vení, trae a todos tus amigos a jugar. Y bueno, y lo que pasó ahora, además, estuvo un mes en cana el tipo, y después lo liberaron, obviamente, y ahora se está convirtiendo como una especie de celebrity y de persona y de buen pibe inocente, porque en realidad se está saliendo a la luz que muchos de los cargos y mucho de, como te decía, del allanamiento y de eso fue exagerado, y el pibe ahora es un grosso. Así lo tratan en Nueva Zelanda, por lo menos. Está tuiteó algo, alguien le respondió. Lo dejaron volver a usar Twitter, que no podía, digamos. Le habían como cortado el chorro de internet, sí, por un tiempo, después lo autorizaron y bueno, ahora está renaciendo el muchacho. El Kim.com está ahora, que volvió a su casa, está todo el tiempo tuiteando fotos de él y sus amigos pasando la bomba. En la mansión. En la mansión que tiene, si tienen la ocasión de ver fotos, y no es por pasar un chivo, pero ayer publicamos una nota en... La Nación, las estuve viendo, con todas las fotos de su casa, de cómo anda con sus autitos eléctricos por su parque de golf. Tiene un laberinto hecho hecho con un cerco vivo. Sí. Hecho de laberinto, claro, como el de los cocos, básicamente. Bueno, tiene de todo, y entonces estaba bañando en la pileta, y no sé si dijo qué lindo que está la pileta, o algo, alguien por Twitter le dijo, loco, acá nos estaba muriendo de calor, y dijo, venite. Y fueron y armaron un piletazo público para toda la gente de Nueva Zelanda que quisiera acercarse. Bueno, y tuitea contra Estados Unidos, dice que antes pensaba, ¿no? Sí, que empezaba, él creía y respetaba el sueño americano, pero ahora pienso que es una de las mayores amenazas que existe contra la libertad en Internet y la paz en el mundo, Estados Unidos, dice el alemán, que se dio cuenta ahora, y está un poco caliente con Estados Unidos. Está muy bien. Bueno, por lo menos está suelto. Hay que ver cómo sigue cómo sigue el servicio, sigue Megablob, si sigue funcionando, si va a pasar, si va a servir para... Si delinquió, que se lo juzgue, si no, que se lo deje libre, pero que se lo trate como corresponde a toda persona que debe ser inocente primero hasta que se pruebe lo contrario. Exactamente. Ponele. Después de esta sentencia, vamos a una pausa, escuchamos un poco de música y volvemos en este Día Patrio. Feliz Día de la Patria para todos y para todas, claro. Materia Biz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas, Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa, dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en movistar.com.ar/negocios. Movistar, compartida, la vida es más. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Bueno, volvimos, controlzradio.com.ar, ese es nuestro blog, ahí encontrás en un rato este programa para descargar con RSS, para escuchar online, con todos los links y demás cosas que estamos hablando en este Control Z de 9 de julio. ¿Te acordás hace 5 o 6 años cuando nevó tanto, 9 de julio? Sí, no estaba en Buenos Aires. Oh, qué mala onda de este pibe. Mentí, muy chica de Sillamita. Vos, dejá, ponele. Escuchame, mentime, decime si estuve. Bueno, sí estuve, hice un muñeco de nieve. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pusiste la zanahoria o no? Sí. Ah, bien. Y dos botones para... Y te puse un sombrerito. Qué lindo. Sí, dos ramas de como bracitos. Y me tiré con haciendo culipatín por la barranca de casa. ¿Haciendo angelitos? Sí. ¿En la nieve también? Sí. Y invité a todos los chicos afuera a los parques del castillo, porque sabes que en el castillo nieva mucho. Exactamente, no nieva más que en cualquier lado. Nieva más que tenemos nuestro propio microclima con nieve. Nuestra pista de nieve. Sí. Bueno, también tenemos Twitter. ¿Cómo es? Control, la letra Z, radio. Bueno, bien, me gusta. Estábamos hablando en la pausa, en la pausa comercial que hicimos recién, de unas nuevas aplicaciones que presentó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que de aplicaciones móviles, ¿no? Para tránsito y demás. Sí. Interesante. Sí. ¿Querés contarnos cómo funcionan? ¿Vos que creíste una nota hermosa en La Nación que hablaba de eso? La idea está buena. Básicamente es una aplicación provista por el gobierno. O sea, es una aplicación oficial. Mauricio, directamente lo Mauricio, hizo. Mauricio, la hizo Mauricio en los fines de semana, antes de que naciera su hija, ¿no? Antonia. Sí, claro, Antonia, la que va a hablar de madrugada a veces. Hasta cuando dijo, me desperté preocupado por Antonia. Y ese cuna. No te acordás. No me entré. Bueno, estuvieron ellos dos, Antonia y la chica Guada también, los tres programando, y hicieron una aplicación que se llama Bea Móvil, que está para Android, para el iPhone, para BlackBerry y para teléfonos de Nokia. Es gratis. Para todo, digamos, para todo, básicamente. Y tenés una aplicación que hace tres cosas. Una, te avisa de cortes y problemas en las calles. Alerta. Sí. Está cortado Alem en el Ministerio de Trabajo. Exacto. Te muestra dónde estás vos, dónde está el corte. Y te permite también avisar de baches, problemas, cortes, etcétera. Infracciones. ¿Se acuerdan que estaba eso de sacarle la foto al infractor y mandarlo por mail? Bueno, hasta ahora también se puede hacer con esta aplicación. También te dice cómo están los subtes, si están andando, si no, si hay demoras en alguna línea. Disponibilidad de lugares en playas de estacionamiento del gobierno de la ciudad. Sí, sí. Entonces, vos necesitas dejar el auto en algún lado, decís, bueno, estoy acá. ¿Hay lugar, no hay lugar? ¿Tengo un estacionamiento cerca? Sí. ¿Cuánto hay lugar? Sí. ¿Cuánto me sale la hora? Porque además te da la tarifa. Bien. Y después tiene todo un acceso a la red de ciclovías para ver si vas a alguna de las estaciones donde hay bicis, a ver si efectivamente hay bicis o no. Te muestra también en un mapita por dónde tenés la senda para la bici especial. Eso. Y después hay un servicio más, que es una página que se llama Cómo Llego, comollego.com. Uh-huh. No, comollego.va.gov, con belarga.ar. Después lo ponemos en controlzradio.com.ar. Que es básicamente, te dice, bueno, necesito ir de tal lugar a tal lugar, y voy a ir en colectivo, voy a ir en auto o voy a ir caminando. Como el Google Maps, pero más aggiornado a la... Claro, lo que te dice, ¿no? Lo que te dice, bueno... Google Maps no tiene bondi, ponele. No, claro, entonces te dice, bueno, andate a la esquina tal y tal, tomate el bondi 130, que hace tal recorrido y te deja en tal lugar, y ahí tenés que caminar dos cuadras para la derecha, una cuadra y tal, y llegas. Bien. Está muy bien, todo esto es gratis, obviamente. ¿Te lo bajás de dónde? ¿Del sitio del gobierno de la ciudad? No, de la tienda de aplicaciones oficial de cada... Ah, claro, obviamente, vas a la tienda de cada... De Android, de iPhone, de BlackBerry y de Nokia. Bueno, igualmente... Nokia para los S40 y después va dentro de dos semanas, dicen, va a estar para los Nokia con Symbian 3. Igual el sitio es movilidad.buenosaires.gov. Con belarga.ar, movilidad.buenosaires.gov.ar. Ahí tenés los detalles de cómo funciona, cómo tenés que hacer para bajar, pero básicamente desde tu teléfono o tableta o notebook, también te lo podés bajar a notebook, me imagino. Entrás a la tienda de cada uno de tus sistemas operativos, en la Apple Store o al Google Play de Android, y te lo bajás gratis desde ahí, gratarola desde ahí. Todo esto es parte de una política que está teniendo el gobierno de la ciudad, no es el único, de agarrar todo un montón de información que ellos tienen internamente y ponerla a disposición de los programadores para que creen aplicaciones que las aprovechen. De hecho, hicieron una jornada, un hackathon, como le dicen ellos, una jornada de creación de aplicaciones. Entonces, ellos te dan toda esta información, la información de los recorridos, la información de las playas de estacionamiento, la información en tiempo real de las estaciones de bicis y demás. Entonces, vos, si sos programador, puedes hacer una aplicación que acceda a toda esta información. Te la dan gratarola, o sea, eso está disponible. Está abierto, claro. Y actualizada claro, todo el tiempo. Digamos, para que vos puedas laburar y hacer lo que quieras con ella. Está interesante, para alguien que quiera programar y demás. ¿Ya hay algo de eso? Claro, tenés esta aplicación. Hay otra aplicación para la Playbook que se llama Tercer Ojo, que lista problemas de tránsito en baches y cortes y demás. Había una dando vueltas para las bicis, que era como la que está ahora integrada dentro de la aplicación de gobierno de la ciudad. Hay una que se llama Viajo en Bondi, que es un sitio que es viajoenbondi.com, que vos entras y decís, bueno, tengo que ir de tal lugar a tal lugar, y te dice que bondi te tenés que tomar, dónde te deja y dónde te lo tenés que tomar. Esto está bueno porque todas las soluciones de mapas que hay hoy para Buenos Aires, al menos en general, lo único que te dicen es te muestran las calles y demás, pero no tienen sumado el recorrido de colectivo. ¿Esto funciona con tenés que tener GPS en el teléfono o podés no tener GPS en el teléfono? Podés para no algunos tener... servicios sí, para otros imagino que no. Podés no tenerlo. O sea, si tenés el GPS mejor, porque te va a ubicar en el mapa y vas a ver lo que está en la cercanía, pero si no tenés... Pero si no, por ejemplo, para las alertas de tránsito, eso no necesitas GPS. Yo te lo digo igual. Bueno, escuchamos un poco de música, un poco de tanda, un poco de todo. Ahí volvemos. Estás escuchando Control Z, Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. Volvimos, controlzradio.com.ar. Ahí nos encuentran en un rato para escuchar el programa nuevamente, si quieren, para escucharlo por primera vez, si no lo escucharon. Disfrutar los momentos más divertidos, más emocionantes de, exactamente, de este carrusel de noticias. Bueno, ¿sabes qué? La ONU dice que reconoció el derecho a libertad de expresión y dice que en internet, ¿no? Sí, por claro, primera vez en la historia. Dice que nada, que todo el mundo puede hacer, tiene derecho a expresarse libremente en la red. Hicieron una votación, ¿no?, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y había dos disidentes, Cuba y China, se supone por razones obvias, ¿no? Pero finalmente, dice la noticia, se unieron a la resolución, sí, que destaca el carácter global y abierto de Internet como motor para acelerar el progreso hacia el desarrollo. Exactamente. Oh. Pero primero, Cuba decía, por ejemplo, que el texto no decía, estaba dejando afuera, si bien reconocía este derecho, no estaba poniendo en el texto que la mayoría de las personas en el mundo no tiene acceso a tecnologías, claro, de la información, claro, e internet. Es muy lindo decir, tengo sí, es un derecho, pero ciudadano, pero si exceden el 10%, que no es, sí, es más, ¿no? Pero la mayoría no tiene acceso, uh-huh, a, no tiene acceso a internet. Ese era uno de los esa era una de las advertencias que hacía Cuba. Y China decía por su parte, para levantar la mano y decir, bueno, está bien, pero no estoy tan a favor, aunque después firmaron, pero bueno, uh-huh, como una especie de firmasen disidencia o una cosa por el estilo, pedían un poco más de regulación, advertían sobre los virus, sobre el contenido que podía afectar a menores y demás. Bueno, son dos países justamente que tienen bastantes restricciones, en algunos casos censura, hasta sin duda, acusaciones de censura en lo que es la libertad de internet. Pero bueno, por primera vez la ONU reconoce la libertad de expresión en internet como un derecho de las personas. Y nada, ahí el asterisco que le pusieron Cuba y China, aunque después firmaron y dijeron, bueno, está bien, todo bien, firmemos, igual yo voy a hacer lo que quiero. Papá. Bueno, eso en la ONU. Bien. En Japón, por sí, su parte, Japón, volvieron los cassettes. Los cassettes. El casete del Walkman, sí, el TDK, no, Sony en este caso. Sony podría ser la TDK. Sony volvió a hacer casetes. Creo que estábamos haciendo Control Z hace algunos años cuando dijimos que iban a dejar de producir el casete. Bueno, sí, ahora volvieron. Salen $1.25 el casete. Sí. Por ahora lo van a vender solamente en Japón, Sony. Y dicen que bueno, que nada, que es un formato que hay muchos reproductores de cintas todavía dando vueltas por ahí, que puede haber un público mayor, más longevo, que pueda seguir usándolo. Le hicieron etiquetas más grandes, pensando en gente que por ahí puede escribir o puede usar las etiquetas con letras más grandes, más fácil para leer. Nada, volvió el casetingui. ¿De 60 y de 90 minutos? Como siempre. Baratito. Viene con la VIC para rebobinarlo. Se viene con una VIC pegadita, dentro de un kit, sí, con la VIC. El casete sale $1.25, tranca, bien, qué sé yo, podés grabar, el japonés se sienta en su doble casetera, pone el casete y se graba. Por supuesto, hay lugar para todo, hemos comentado ya. Van a volver los disquetes en cualquier momento. En cualquier momento, escúchame, está el vinilo que se resiste a morir, ¿por qué no va a seguir el...? Encuentran su nicho estos formatos que por ahí en un momento aparecen como que están finiquitados y no, siempre hay alguno que lo usa, que le gusta. Que es la globalización, señor. Claro. ¿No? Mercados tan grandes que todo tiene su espacio. Todo vuelve. Bueno, escúchame. Sí. Hablábamos hace un rato, no, hablamos de Nueva Zelanda, pero ahora vamos a hablar de Australia. Voy a decir, pasa a muchas noticias. Bueno, es el mismo continente. Sí. La Business Software Alliance en sí, Australia, sí, te paga para que seas un botón. ¿Un botón de apretar un botón? Un botón, no, un alcahuete. Ah, mira. Te pagan $20,000 si vos Epa, sos un empleado de una empresa. Sí. Y denunciás a tu empleador, a la empresa en la que trabajas, que tiene software pirata. La Business Software Alliance es la que controla o intenta controlar. Claro, con poco éxito. No es un órgano ejecutivo, digamos, es una asociación de empresas de tecnología, no tiene ningún ninguna facultad legal para hacer nada. Es una empresa o un organismo que está, como vos dijiste, formada por un montón de empresas, en general todas las que tienen que ver con la industria del software legal, y lo que intenta es hacer educación, hablar en contra de la piratería y del uso de software trucho, básicamente. Está en todos lados, en Argentina también está, pero en Australia le paga a la gente $20,000 si le pasas un datito que valga la pena. Mira, hola, BSA. Acá tengo a mi patrón que está usando el Windows trucho. Es un dinar, ¿eh? Pero tenés que botonear a tu empleador. Sí. Pero bueno, está bien. Bueno, alguno puede hacer números, ¿no? ¿Y es anónimo esto? Esto es anónimo, pero supongo que salta. Yo creo que no hay forma de que no se enteren que... Salvo que sea una organización muy grande, que en ese caso también... Se supone que no tiene tanto software, lo tiene un poco más controlado. Las empresas grandes en general tratan de tener las cosas un poco más más acomodadas, por lo menos cierto, la piratería, qué sé yo. No te digo todo, pero por lo menos la gran mayoría la intentan tener dentro de los parámetros legales. Así que Control Z, estamos con un pequeño problemita técnico. Nos fuimos al demonio, ¿no? Sí. ¿De qué estábamos hablando? No sé, no me acuerdo. Bueno, ¿se escucha bien ahí, no? Sí, se escucha bárbaro. Escúchame. Estamos cachete con cachete con Ricardo. Sí. No sé qué pasó. Qué pena que ninguno de los dos afeitó, te lo voy a decir en ese momento. Igual yo no estoy tan incómodo, ¿eh? La verdad que... Estás paradito, estás apoyadito. Sí, mira, estoy bien. ¿Querés que compartamos la silla? Claro, sí. Bueno, escúchame, te cuento. Se está riendo. Obvio. Se ríe de los nervios. ¿Te cuento una cosa? ¿Viste Windows 8? Sí. ¿Lo tenés? Sí, lo tengo. Viene octubre, más o menos. Ponele, más o menos. No tiene último trimestre. No tiene fecha especial, pero dicen que octubre. Ya tenemos precio para los que quieran, los que tengan un Windows legal, lo quieren actualizar. Va a salir, al menos en Estados Unidos. Estamos hablando de eso, de lo que le pagan en Australia a la gente para botonear a sus empresas. Claro, bueno, entonces, me acordé que Microsoft comunicó que en Estados Unidos y 131 países de todo el mercado del mundo mundial, esto incluye a la Argentina, pero en la Argentina puede ser un poquito más, si hay un impuesto en el medio, si vos tenés una máquina con Windows XP, con Windows Vista o con Windows 7, actualizar a Windows 8 de cualquiera de esas tres versiones va a salir $40. No, baratelli. Lo cual al cambio nacional hoy, 4x4, 20. Son, no, 4.50. Son 181 pesos. No dólar blue, no dólar posta. No, el dólar posta. Son 181 pesitos, probablemente termine siendo un poquito más, por algún impuestín que haya por allí. Pero seguro es la actualización más barata en toda la historia de Microsoft. Que siempre fue caro. Siempre fue muy caro. Y ahora baratito. Ahora baratito y además lo puede hacer desde Windows XP, lo cual es más interesante todavía. Bueno, vamos a una tanda, escuchamos música y vemos si arreglamos el micrófono y si no seguiremos acá, cachete con cachete, pechito, con ritmo. Ahí ombligo con ombligo, ¿no? Sí, por ahí. Quédate porque ya viene más Control Z. Materia Biz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas, Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa, dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en el 0800-321-1116. Movistar, compartida, la vida es más. Estás escuchando Control Z, un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Estamos en www.control Z Radio, esto es Radio Palermo, este es un programa llamado Control Z. Estábamos con algún temita técnico, pero bueno, no pasa nada. ¿Salimos? ¿Estamos no tenemos aire? La menor idea. ¿Estamos saliendo? Sí, estamos saliendo, dice Natalia, todo está perfecto. Sí, con la cabeza. Yo creo que no, pero nada, sí, estamos saliendo. Estamos al aire, como dice el ojito ahí arriba. ¿Querés aprovechar para confesar algo? No sé, estamos muy cerca. Estoy un poco nervioso, ¿no? La ciudad está muy... Estamos compartiendo un micrófono que no está pensado para compartirse. Sí. Bueno, estamos bien igual. Estamos bien. No me mires así, tan fijo. Me hace recordar cuando hacíamos cuando esto antes de ser un programa de radio, era un podcast. Era un podcast. Y lo hacíamos, digamos, en un momento invertimos y teníamos dos micrófonos, pero al principio era uno solo. Uno solo. Y había una cierta cuestión así de cercanía. Sí, y mi gata saltaba por arriba de la computadora. Sí. Entre otras cosas. Bien. Bueno. Seguimos, ya dijimos en el control de la radio. Lo dijimos más. Lo dijiste recién. Sí. Bueno, parece que Amazon finalmente, como lo comentábamos el otro día, va a tener su propio telefonino. No se quieren perder, loco. Están, ve que todo el mundo la está juntando con pala con el tema de los teléfonos. Va, sobre todo Apple y Samsung, que se llevan algo así como el 95% de las ganancias en lo que tiene que ver con el mercado de smartphones. Pero dicen los de Amazon, nosotros vamos, pinchamos ahí a ver qué onda. Hasta ahora había todo como una cosa, sí, no, qué sé yo. Ahora parece que se filtró por ahí que ya Foxconn, que es como el gran productor de teléfonos global, ¿no? Es el caso de los teléfonos Apple, le hacen los teléfonos a casi todo el mundo. Sí. Está como trabajando y haciendo alguna cosita que tiene que ver con Amazon. Y bueno, de esa manera... el gran reseller de libros global se mete en el a competir con todos, con Google, con Apple, con todos. con todos. Amazon tiene una estrategia bastante interesante porque agarró el Android y hizo su propia tableta que se llama Amazon Kindle Fire, que es una tableta de 7 pulgadas, muy parecida a la Playbook de BlackBerry, básicamente porque es el mismo fabricante y usa los mismos componentes. Pero lo interesante es que usa una versión de Android adaptada de tal manera que Google no gana ningún mango con todo lo que hace Amazon. Es compatible, las aplicaciones son compatibles, pero Amazon se cortó solo y hace todo por su propia cuenta. El desembarco de Amazon en el mundo móvil. Claro, dicen, en el mundo móvil de teléfono, ¿no? Porque claro, en el mundo móvil tenía su tableta, su ebook y varias versiones de ellos. Ahora de hecho, va dicen, por el mundo de la telefonía, ¿no? Claro, de hecho dicen que la Nexus 7 de Google, de 7 pulgadas, que es como la Kindle Fire de Amazon, se vende al costo. Dicen que bueno, la de Google es para competir con la Kindle Fire, justamente con hacer un producto que se venda al costo y que le permita ganar plata con la venta de servicios, porque el negocio de Amazon en este caso es darte al costo el producto y después vender tu servicio de libros, de música, de aplicaciones, de alquiler de películas y demás. Se supone que la Nexus 7 de Google es algo así, y la duda queda en qué va a suceder con el teléfono de Amazon, si es que lo van a tratar de también vender al costo para tratar de recuperar las ganancias, tener ganancias con la venta de contenido, o si lo van a hacer en un esquema más tradicional. También se especula mucho a los analistas, ¿viste cómo es esto? Los analistas de mercado, ¿viste? Yo cómo le va a ir a Amazon en cuanto a guita. Es una empresa bastante ordenada, Amazon, sí, que hace todo, digamos que no quedó estancada ni mucho menos, pero que todos los pasos que da a nivel de nuevos productos o nuevos servicios los analiza mucho, los estudia, los prueba y después los lanza al mercado. Sí. Entonces hay todo un análisis de cómo le va a ir financieramente y económicamente a Amazon con este nuevo producto, cuando no, por el momento no ha tenido grandes reveses, no es que ha tenido un fracaso rotundo con algún producto que lanzó, sino más bien todo lo contrario. Casi todo lo que lanza está probadito y le va bien, funciona. Sí. Todo, tanto el servicio en la nube como el lector, los lectores de ebook y la tableta y demás, por el momento no tiene reveses. No, y lo que sí está en la duda es cómo le va a seguir siendo con la tableta, con la Kindle Fire, que está teniendo bastante buenas ventas en teoría, si Apple finalmente se decide a sacar su mini iPad, que sería una tableta de 7 u 8 pulgadas, que dicen llegaría en octubre, y que iría justamente a este segmento que hoy por hoy no está cubriendo, que es el de las tabletas más portátiles, digamos. La famosa tableta, la famosa versión de iPad que dicen en la propia Apple que haría que Steve Jobs se revuelque en su tumba de enterarse que esto pasaba, digamos. Jobs no, en teoría no estaba para nada de acuerdo con esto. El pibe quería morir, dijo. Finalmente, pobre, murió, ¿no? Pero, claro, digo, quería que la empresa, que los modelos de iPad sean de 10 pulgadas y no salir de ahí. Y bueno, ahí mismo está también el mercado que le dice, bueno, mirá que las de 7 pulgadas funcionan muy bien en todo el mundo. Y estaría en los planes también, según dijo el Wall Street Journal en una nota de hace poquito, también que chequeó que en China están los proveedores de Apple están moviéndose en ese sentido. Vos sabés que hay mucho secreto a la hora de estos asuntos, ¿no? Pero bueno, si investigas un poco, si metes, preguntás en los proveedores de componentes y en los que ensamblan las iPad, hay como mucho indicio también de que están atrás de un modelo de este tipo. Y bueno, están todos los analistas hablando de cuánto podría costar esta mini iPad de 7 pulgadas, y se dice que estaría en $300, lo cual sería algo bastante, tendría un impacto bastante grande en el mercado. Sí, sí. Y hay analistas incluso que dicen que la estrategia podría ser en ponerla entre $200 y $250, o sea, más barata todavía. Uh-huh. Con lo cual intentarían quedarse con todo, digamos. O sea, vos largas, la estrategia de Apple sería, bueno, voy por esto y voy por todo. Me quedo con todo. Ya tienen el 60-70% del mercado y dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos por todo el mercado de tabletas y se van todos. Largo la de 7, sí, y listo. Esto puede ser también una ya la mano de Tim Cook, el CEO actual de Apple, distanciándose un poco de Steve Jobs, ¿no? Digamos que Steve Jobs no quería la de 7, pero por ahí Tim Cook sí quería la de 7. Dijo, bueno, ahora que yo soy el manda más, toma. Toma. Si no le gusta a Steve Jobs, que se levante de la tumba y me lo, y venga y me lo reclama. Mira, dice Apple, la noticia dice... Mira si se levanta. Mira si se levanta, dice, se... del otro lado. Y por ahí se levanta. Y por ahí se levanta, ahí tenemos una... Ahí lo congelaron, ¿viste? Sí. Y, ¿viste, que el, viste que se, lo de Walt... Lo de, no está de más decirlo, que lo de Walt Disney es un mito, ¿no? No, para está mí. Está congelado. Para lo mí. Salió, no, para mí no, para mí está congelado. Ah, yo creo que está congelado. Voy a decir que lo que salió ahora es un... Y está escoltado por un Pluto y un Buffy. Buffy. No puedo creer. Déjame creer. Por supuesto, por déjame supuesto. Creer. Por supuesto. Déjame creer. Está mal que esté como una cámara así con ese vapor de hielo y hay un Pluto parado. Claro, y un... claro. ¿Por qué no? No, por supuesto. ¿Por qué no? Bueno, mientras vemos en la tele que Calamaro se hizo un tatuaje nuevo... Se tapó el de la S, el de Julieta Carmina. Bueno, se había tatuado la JC por Julieta Carmina y se lo tapó. No, lo que ella dice. Ah, yo pensé que salía, mira. Porque los auriculares. Cuando te insulta por la hechicerra, no se escucha. No sale. Calamaro, que está tremendo, lo vi el otro día con Tinelli. Está como. Volvió al ruedo, Calamaro. Está sacado, no sé quién es la novia de Calamaro, pero es muy linda. ¿Sabemos quién es la novia de Calamaro? Es una chica... Ahora sí, está, sí, Berenque, ahora está ¿qué bailando. Es? ¿Qué es? ¿Qué es? Modelo. Ah, modelo. Modelo. Y Andrelo está prendido fuego. 23 años, tiene una novia de Calamaro. Está pasando por un gran momento Andrelo. Sí. Va a tocar a fin de año, parece. Sí. Bueno. Nos estamos yendo, amigos. controlzradio.com.ar. Ahí nos encuentran en un rato. Los dejamos hasta la semana que viene. ¿Es así? ¿Hasta la semana que viene? Es así. Bueno. Adiós. 10 de la mañana. Chau, chau. Feliz día de la mañana. Chau. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.